Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio separado particularmente para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y soy profesor de Fuller Theological Seminary. Antes de comenzar nuestro estudio hoy acerca de los últimos días, tendremos una oración. Amante Dios, qué privilegio tenemos de hablar contigo. Queremos recordarte las palabras que dijo tu hijo, el apóstol Juan, profeta y revelador. Ven, Señor Jesús, que tu segunda venida sea pronto. En tu nombre oramos. Amén. Cuando pensamos en los asuntos de los últimos días, vienen muchas ideas a nuestra mente. Muchas personas están preocupados de lo que ocurre en una ciudad o en otra. Estas ciudades en particular, Roma y Washington, D.C. ¿Qué le preocupaba al Señor Jesús cuando habló acerca de los últimos días? Es nuestra pregunta. Esta preocupación del Señor Jesús estaba basada en otros elementos. Sus ojos no estaban puestos en la ciudad de Roma o en la ciudad de Washington, D.C., que por supuesto no existía. Mateo, el capítulo 23, los versos del 1 al 4, la Escritura nos revela la preocupación de Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no lo hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Señor Jesús estaba preocupado no por lo que ocurre fuera del control del cristiano y del seguidor de su palabra, del fiel discípulo de Jesús. Él estaba preocupado por lo que enseña la Biblia y cómo lo enseñan aquellos que tienen la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés quiere decir hoy en día el maestro de escuela sabática, el pastor de la iglesia, el predicador, el director de los programas de la iglesia. Estos que enseñan al pueblo y particularmente las maestras y maestros de la escuela sabática de los niños. ¿Qué ejemplo dan? Los ojos del Señor Jesús cuando está pensando en su segunda venida y en el mensaje que le está dejando a su pueblo que va a seguirle, no están puestos en otros, están puestos en los seguidores. Y tú y yo tenemos que decidir cuál va a ser nuestro énfasis. Hay melodramáticos predicadores que les encanta meter miedo y hablar de eventos que solamente en su imaginación están ocurriendo, y que el oyente y el creyente no tienen nada que hacer acerca de estos eventos, persecuciones y maldades, y sin embargo, valga la falta gramática al usar las preposiciones, no tienen ningún interés en la conducta de los miembros. Sus ojos están puestos en el drama de los otros. El Señor Jesús, al contrario, puso los ojos en el espejo. Y el espejo, por supuesto, es la santa ley de Dios, donde nos deja ver a nosotros mismos en desnudo. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos enseñando al pueblo? ¿Qué tiene que ver lo que yo pienso con lo que yo hago? El reproche de Jesús, registrado en los versos que leímos de Mateo 23, del 1 al 4, era consistente con la idea de que no importa lo que tú enseñes si no lo estás viviendo. Predicadores de la iglesia, ¿en dónde están puestos tus ojos? Seguimos leyendo los versos de 5 al 7 de Mateo 23 para escudriñar más cercano este pensamiento. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. El Señor Jesús, de una manera muy severa, estaba llamando la atención de sus seguidores y les decía con gran instancia, por favor, no sean hipócritas, estén interesados en la conducta moral. Este asunto de las filacterías y las primeras sillas tenía que ver con las conductas religiosas del tiempo de Jesús. Son prácticas que están basadas en ideas bíblicas, pero no son enseñanzas y principios bíblicos. En la iglesia también tenemos muchos de estos. Por ejemplo, la idea de que hay dos púlpitos en la plataforma de la iglesia y un púlpito es más santo que el otro púlpito. Sería semejante a las filacterías. Y la preocupación que tienen muchos miembros de iglesias, particularmente diáconos y diaconisas y ancianos muy precavidos, de quién se acerca a qué púlpito. Sería semejante a las filacterías. Vanidades que están basadas en ideas de hombres, en ideas humanas, pero no en la enseñanza de la Biblia y mucho menos en la moral de la Biblia. El Señor Jesús desea que tú estés preocupado por la segunda venida. El Señor Jesús desea que tú estés pensando en la segunda venida y que el mensaje de la segunda venida esté dominando tu conducta, pero no acerca de la novela del mediodía, la novela de Apocalipsis, sino acerca del diario vivir. Y cuando hablo de la novela del Apocalipsis, no me refiero al mensaje original que tenía como propósito el apóstol Juan, teólogo y profeta de Dios. No, me refiero a las interpretaciones malversas, a las interpretaciones torcidas y a las interpretaciones malévolas que tienen muchos predicadores para meter miedo, para atraer a gente a la iglesia. Pero esto nunca será conducta aprobada y sancionada por Dios. Aunque, hago un paréntesis, Dios era capaz de usar a una burra, también puede usar a predicadores de miedo. Hasta a mí me puede usar. Y a ti también. Dios puede usarnos a todos y puede usar todos los mensajes, pero Dios tiene el mejor camino. Y el mejor camino, el camino de la excelencia, el camino de la moralidad, es preocuparse por la segunda venida de Cristo, manifestándolo en nuestra conducta moral y nuestra conducta diaria. No en meter miedo y en preocuparse por lo que están haciendo los otros, sobre lo cual yo no puedo hacer nada. Porque si vienen leyes dominicales o no vienen, tú no puedes hacer nada. Si el predicador estuviera diciendo, es el momento de escribir cartas al Congreso, aquí están los teléfonos de los congresistas, pues valga la aclaración, entonces por lo menos tiene un propósito, alguna idea lógica tiene. Pero si todo lo que está haciendo es metiendo miedo, ¿para qué sirve eso? Dios no desea que tú tengas conductas por miedo. Si Dios deseara que nosotros actuáramos por miedo, sería lo más fácil enviar fuego, truenos y relámpago. Y con eso todos se convertirían. La preocupación de Dios es tener una relación personal contigo. Y la preocupación de Dios que tienes relación personal con Él es que tú tengas una conducta moral, que tengas una conducta sin tacha. Así, en esta semana que estaremos estudiando acerca de los últimos días, hemos comenzado dando el tono de nuestro tema. Y el tono es moral. El tono es tu preocupación ha de ser cómo vives tu vida. Oremos para pedirle a Dios que nos ayude en esto el día de hoy. Amante Dios, cuán agradecidos estamos por el mensaje bíblico. Un mensaje que nos recuerda la manera de vivir, la conducta moral. Perdona, Señor, a tu iglesia, a predicadores que tienen novela del mediodía en vez del mensaje del Evangelio. Y también, Señor, si es tu voluntad, usa a los noveleros, úsanos a todos. Pero ayúdanos a vivir con una conducta moral como enseñó el Señor Jesús y como predicó Él. Que nuestros ojos estén en el espejo, reflejándose en los 10 mandamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio separado y preparado por nosotros para ustedes con propósitos de estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas. Le pedimos a Dios nos ayude hoy al estudiar el tema acerca de la segunda venida de Cristo y las señales y la preparación. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y soy profesor del seminario de Fuller. Se ha radicado en Pasadena. Tengamos una oración. Amante Dios, qué privilegio tenemos al estudiar la Biblia. Ayúdanos a vivir conforme al Evangelio, conforme a las palabras de Jesús. De acuerdo a esa doctrina, nosotros actuar. En el nombre santo de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Ayer quedamos estudiando acerca de cómo debe actuar el cristiano. Hoy seguimos con el mismo tema, porque este resulta ser el corazón del mensaje de Jesús acerca de su segunda venida. Mateo capítulo 23, esta vez vamos a leer los versos del 8 al 12. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las palabras de Jesús resultan un poquito perturbantes. Este asunto de no llamarle padre a nadie, no llamarle maestro a nadie, parece un poco radical, pero el mensaje del Evangelio es radical. Cuando hablábamos acerca de no ser noveleros, no nos referíamos a que el mensaje de Jesús no sea extremista. Es un mensaje extremista, es un mensaje exclusivista. Y el mensaje de Jesús es, tú tienes que escoger tu alianza. Tu alianza ha de estar completamente en Jesús, o no estás en el juego, no estás en el juego de los cristianos, no te encuentras en el camino de la salvación, en el camino de la preparación para la segunda venida. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesús lo dijo. Tú tienes que decidir quién va a guiar tu vida. ¿Es mi vida definida por la compra de casas, los títulos académicos, la oportunidad de ganancias, el prestigio y la posición social? ¿O está mi vida definida en realidad por los valores cristianos, por las sagradas escrituras y por el deseo que tengo de que venga el Señor Jesús? ¿Cuál es mi sueño? ¿Que se regrese Jesús o tener un título, una casa? Y le está hablando a alguien que es un educador, que tiene un doctorado académico y de la Universidad de Harvard, perdonen. Así que no es alguien que rechaza la academia el que les dice esto. Es alguien que ama la academia. Pero yo sé cuál es el lugar de la academia. El lugar de la academia es únicamente una herramienta más para la presentación de la Biblia. Una manera más para poder entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es el evento de mi vida y debe ser el de la tuya. Por eso el Señor Jesús dijo, no llames a nadie maestro. Oh, pero hay tentaciones muy grandes. Como habíamos leído los versos anteriores, también de Mateo 23. Léanlo completo, Mateo 23, desde el primer versículo hasta el último. El Señor Jesús nos declara y nos dice que es posible en la iglesia tener a otros maestros. Sí, personas que predican y requieren de ti su alianza. Sí, la iglesia está llena de personas y de predicadores en particular con orgullos muy grandes, con un ego muy grande. Yo soy de los de Pablo, y no voy a decir los nombres de los predicadores del presente porque no tengo interés en ofender a nadie, particularmente a ustedes, quienes están participando del programa. Pero ustedes saben de qué estoy hablando. Un predicador que te exige escoger y lo hace no necesariamente porque lo dice directamente, sino porque condena a todos los demás. Nadie más sabe, solo sabe este predicador. Nadie más enseña, solo enseña este predicador. Cualquiera que presente así la palabra de Dios está contradiciendo los versos que leímos y se quiere hacer maestro. Y solamente tenemos un maestro. Y este maestro es Jesús. Y esto quiere decir que todos tenemos que ser humildes, porque va a haber una cantidad de diferentes maneras de leer el texto. Oh, sí, lo importante está definido y los parámetros están claros. Podemos ver el cerco. Y el cerco son los 10 mandamientos. Pero dentro de ese cerco hay una cantidad de variabilidad grandísima. Por eso son 4 los evangelios. ¿Habías pensado tú que Dios pudo haber, el Espíritu Santo pudo haber dictado el mensaje del evangelio y tener una versión oficial? Sí, así lo tienen los musulmanes. El Corán, ellos dicen, que fue dictado por el ángel para que lo escribiera palabra por palabra el profeta. Por eso dicen ellos que solamente se puede leer de manera inspirada en el árabe. Si lo lees en una traducción, no es inspirado, porque la inspiración fue en árabe. Pero la palabra de Dios no es así, porque está escrita en castellano y es inspirada, porque la inspiración no fue al profeta, fue a la persona, fue al proceso. Y por eso hay más de una versión. No hay una versión estandarizada de los evangelios, tenemos 4. Y hay contradicciones y tensiones en las perspectivas de estos 4 evangelios. Esto también ha de reflejarse en tu preparación para la segunda venida de Cristo. Todos aquellos que pretenden tener la última palabra y hay una sola forma y esta es la manera y si no es esto, son del diablo y están mal y todos se van a perder. Ese quiere ser maestro. Y yo solo tengo a uno. Mi maestro es Jesús. Te invito a tener un solo maestro. Los que piden que los llamen Raboni, Rabí, maestro. Ten duda de estos. Ten duda de los que exijan que hay una sola manera de verlo. Recuerda, el cerco son los 10 mandamientos. Dentro del cerco tenemos mucha variabilidad. Muchas ideas diferentes que todas tienen cabida. Y todo aquel que exige que tú pienses como él o como ella, no está siguiendo las palabras del evangelio. Está queriendo que le llamen maestro. Y escriben libros de esa manera, que exigen que solamente haya una forma de pensarlo. Y el que no piensa de esa manera lo excluimos y no es de los nuestros. Ese no es de los fieles. Esos exigen que les llamen maestro. ¿Entiendes el mensaje? Es un mensaje sencillo, pero de profundidad muy grande. Así que decide hoy pensar en esto. ¿Qué creo yo y quién es mi maestro? Porque Jesús me pidió que solo tuviera uno. Un solo mensaje, un solo maestro, una sola Biblia, muchas interpretaciones dentro del cerco de los 10 mandamientos. Y así te invito yo hoy a ti a relajadamente y en amor estudiar la Escritura y desear con Juan que venga el Señor Jesús pronto. Este verso es mi favorito. Ven, Señor Jesús. Es lo que yo deseo que suceda. ¿Lo deseas tú también? El primer paso es exclusividad de maestros. Uno solo, Jesús, dando oportunidad a que tu vecino piense diferente. Oremos. Amante Dios, ayúdanos, Señor, para que podamos ser humildes y en nuestra humildad podamos aceptar diferentes puntos de vista. Que quede bien claro el cerco de los 10 mandamientos que nos separa del mundo, pero que dentro de este cerco podamos aceptar los 4 evangelios y diferentes perspectivas acerca de muchos puntos de vista. Pero Señor, envía a tu Hijo pronto. Ven, Señor Jesús, oramos. Y en su nombre terminamos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Un programa diseñado como un espacio separado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para cada día. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Soy profesor de teología en Fuller Theological Seminary de Pasadena, California. Y es mi deseo que Dios nos dirija hoy al estudiar. Comencemos con una oración. Amante Dios, qué placer tenemos al estudiar tu Santa Biblia. Ayúdanos a entender que tú vives y que los que no te conocen pueden acercarse a ti porque nunca estás más lejos que la extensión de un brazo. Cumple esta promesa con todos los que estén presentes en este programa en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué placer estudiar acerca de la segunda venida de Cristo. Y hoy estamos leyendo el capítulo 24 de Mateo, los versos del 1 al 3, donde el enfoque se pone en eventos. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas palabras del Señor Jesús definen el mensaje de los eventos de la segunda venida de Cristo, los eventos que señalan las indicaciones de que el Señor Jesús está pronto en regresar. Las indicaciones de que debemos prepararnos, recordarnos que debemos vivir una vida recta delante de Dios y al servicio de la humanidad en amor a nuestro Creador. Estas palabras de Jesús que nos recuerdan la destrucción del templo son particularmente puntiagudas. Cuando salieron los discípulos de las facilidades del templo, quisieron impresionar a Jesús. Pensaban que Jesús, viniendo de las afueras del norte, como quien dice del campo, en Puerto Rico un jíbaro, en otros países un campesino, en otros países un indio, en otros países un esclavo, el que está afuera, el que no vale, el que no pertenece, el que no tiene poder, el que no sabe, el que no conoce, le impresiona entonces ver el templo, un edificio precioso. Y era un edificio que era una obra magistral de arquitectura, muy bien hecho, muy impresionante. Y con el resplandor del sol, cuando le daba el sol en el ángulo perfecto al amanecer y al atardecer, se veía hermoso, reflejando el oro y la blancura de los bloques de sus muros y sus paredes. Este edificio lo señalan los discípulos, dicen: mira, mira, mira lo que tenemos aquí. El Señor Jesús le habló a ellos de que todo esto iba a ser destruido antes de su segunda venida y del fin de este siglo. Eso los tiene que haber asombrado a ellos. Pero antes de seguir con ellos, pensemos en nosotros, en ti y en mí. ¿Dónde cae ese templo y ese edificio en nuestra perspectiva del día de hoy? Miembros de iglesia, ciudadanos del planeta, ¿cuál sería el paralelo entre las palabras de Jesús y el día de hoy? Pues las palabras de Jesús, cuando menoscaba el poder arquitectónico y el valor de la sabiduría y la economía romana que construyó el templo este para los israelitas, sería el paralelo hoy en la economía del presente. Cualquier edificio nuestro de hoy que represente los valores de este mundo. Por ejemplo, la torre de New York City, el Empire State Building, el edificio más alto del mundo por mucho tiempo, que ya no lo es, pero todavía representa ese poder económico de la Gran Manzana, de la ciudad de Nueva York. El Empire State Building es un símbolo de poder y es un símbolo de capacidad económica. así como el templo en el tiempo del Señor Jesús era un símbolo del poder religioso y del poder económico romano mezclado con los judíos. Imagínense ustedes que Jesús fuera un profeta hoy en la ciudad de Nueva York y que le muestran el Empire State Building u otro edificio de semejante importancia y Jesús le diga: pronto no va a quedar piedra sobre piedra de este edificio. Lo primero es que la acusarían de terrorista, particularmente en este ambiente de la caída de las dos torres gemelas. Así que Jesús hubiera estado en problemas inmediatos. Es un atentado terrorista lo que está diciendo. Y ciertamente fue un atentado terrorista a las palabras de Jesús en el tiempo cuando lo dijo. De nuevo, cuando pensamos en la segunda venida de Cristo, el enfoque no está en lo que hacen otros, sino en la vida que nosotros, tú y yo, vivimos. El enfoque está en una decisión moral que tenemos que hacer. ¿Tengo yo mi confianza puesta en la economía de este planeta, en mis capacidades y mis aventuras que yo haga con mis estudios y mi dedicación y mi esfuerzo? ¿O tengo yo puesto los ojos en mi confianza en Dios? Sabemos todos que la economía de este planeta es muy frágil. ¿En qué pones tú tu confianza? Les cuento una historia. Cuando salí de la ciudad de San Pedro Sula y había puesto todas mis pertenencias y las de mi esposa en una camioneta, y allí también iban nuestros tres hijos. En ese tiempo no había cinturones de seguridad, y mucho menos. Esto era 1983. Y nos estábamos mudando de San Pedro Sula a Tegucigalpa, en Honduras. Cuando salimos, y tú me preguntabas cuál es tu plan, te vas a mudar, a dónde vas a vivir, yo te hubiera dicho: yo no sé dónde voy. El sábado anterior había estado desde temprano en la mañana trabajando en las diferentes iglesias, los últimos detalles. Toda la semana en evangelismo, terminando conferencias, bautizando gente. No había un momento libre. No había tenido oportunidad de hacer planes de a dónde nos íbamos a mudar. Estaba saliendo de una casa y no sabía dónde iba a aterrizar en la próxima. Alguien dirá que será por la juventud o por la ignorancia. Cuando llegamos a Tegucigalpa, tomé el periódico que compré por unas lempiras, miré los anuncios de alquiler, llamé al primero que encontré, hice una cita y ese fue el lugar que alquilamos. Mi confianza estaba puesta en Dios y todavía está puesta en Dios. Mi vida está un poquitito más compleja con hipotecas, pero todavía tengo la misma confianza. Te invito a ti a tener esa confianza. Te invito a ti a poner tu capacidad y tu fe en Dios. Pruébalo. Él funciona. Nunca está más lejos que la extensión de tu brazo. En esta invitación muy personal te doy mi testimonio. Dios lo ha hecho por mí. En mi vida una y otra vez he visto que al ponerlo a Él en primer lugar, al sacar diezmos y ofrendas primero, la economía del hogar puede subsistir. Restando se suma, dividiendo se multiplica en la economía de Dios. Te invito a probarlo. Y esta prueba es personal, es un testimonio que te doy. Esa es la preparación para la segunda venida de Cristo. Vivir una vida donde ponemos a Dios primero, no en los edificios del templo o en el Empire State Building. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a ponerte en primer lugar. Y que al ponerte en primer lugar, como niños, estemos tranquilos porque seguimos en tus brazos. Y estamos seguros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio separado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para este día. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y soy profesor en Fuller Theological Seminary. Y es mi placer estar con ustedes hoy. Oremos antes de comenzar nuestro estudio. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra segura y permanente de la Biblia. Ayúdanos a entender que este libro nos lleva a tu Hijo Jesús y que en Él tenemos la verdad. Él es la verdad. Bendice el estudio hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando pensamos en los eventos de la segunda venida de Cristo, un capítulo que tenemos que estudiar siempre es Mateo capítulo 24. Y comenzamos nuestro estudio leyendo los versos del 6 al 8. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Vaya qué dolores. Estos dolores que habla aquí, en este contexto de la palabra de Dios, resulta un poquito espeluznante. Comencemos analizando la palabra. Dice aquí la Escritura que los discípulos tenían interés de saber cuáles serían los eventos que indicarían el preámbulo del advenimiento, que anunciarían el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando se fue, indicó a sus seguidores, a los discípulos, que Él regresaría. Así que la pregunta es en este contexto. Y recordemos que este contexto tenía que ver también con el diálogo que hubo acerca del templo y de la destrucción del templo. Dice aquí la palabra que la primera señal que indicó el Señor Jesús es que muchas personas pretenderán ser el Cristo e indicarán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No te dejes engañar. Cuando alguien diga que él es o que ella es el Cristo, es una persona que está contrario a la proposición y a la palabra de Dios. Y esta persona se le llama hereje, se le llama el anticristo. La palabra de Dios indicó que esta será la primera señal. Esto quiere decir que la misma enseñanza de la Biblia y hacer de la Biblia el centro del mensaje no es suficiente para saber que esta persona sea de Dios, porque este que se anunciará como el Cristo estará citando los textos bíblicos, estará torciendo la palabra de Dios. Por eso es necesario mantener los ojos abiertos. Recordemos en el contexto que esto está dicho. El Señor Jesús nos indicó que lo primero y lo más importante es nuestra relación personal con Él. Esa relación ha de definir cualquier otra doctrina. La segunda de las señales para no ser engañados es el escuchar acerca de guerras y rumores de guerras. La palabra de Dios nos indica que el ser humano está destinado en este planeta, bajo las manos del ser humano, a la desgracia, el sufrimiento y el dolor, tanto a nivel personal y familiar como a nivel de ciudad, estatal y de nación e internacionalmente. Si la confianza la tienes puesta en el gobierno o en partidos políticos, has perdido la batalla antes de salir al campo de juego, al campo de batalla. La primera y la segunda señal están diseñadas para llamarnos a ser buenos estudiantes de la Biblia, para consagrarnos al estudio diario. Y no que quiera yo patrocinar este programa, que sí lo patrocino. Estudiando Una Pausa en el Camino te ayuda a mantenerte fiel a la palabra de Dios, porque señalamos las enseñanzas de este libro santo. No seas engañado. Recuerda que habrá guerras y rumores de guerras, pero la paz tuya no está en este planeta. Se levantará nación contra nación, sigue la señal que indicó el Señor Jesús. Terremotos en diferentes lugares. Todo esto es solamente principio de dolores. El Señor Jesús habla de los problemas geopolíticos, es decir, los problemas geológicos y los problemas políticos, las guerras y los terremotos. Y estos nos indican que la venida del Señor está próxima. Ultimadamente, la venida del Señor nunca está más lejos que cuán cercana esté tu muerte, porque a la vez que morimos está sellado nuestro destino para salvación o para perdición. La predicación de la segunda venida de Cristo ha de ser siempre como un Cristo inminente, porque todos los seres humanos somos mortales. Y si no perecemos antes que venga el Señor Jesús, en la muerte ya vino el Señor Jesús para nosotros. Pero el Señor Jesús viene, no te equivoques, no lo estoy negando. Estas señales que dejó el Señor Jesús no fueron las únicas. Esta violencia y los problemas en la naturaleza, ¿estamos viviéndolos el día de hoy? Claro que sí, no te sorprendas. La preocupación nuestra ha de ser entonces en estar relacionados con el Señor Jesús en una vida moral e íntegra. Preocupados por el bienestar de nuestros vecinos, preocupados por nuestra conducta, viéndonos ante el espejo de la ley para determinar si estamos complaciendo a Dios en lo que hacemos y decimos. En el capítulo 24, los versos 29 al 31 de Mateo, continúan las advertencias. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Detengámonos aquí. Este verso 29 enfatiza los problemas astrofísicos. Primero, el Señor Jesús dio señales que tenían que ver con la geología y la política. Ahora levantamos los ojos y vemos el firmamento, los planetas, el asunto estelar. Y allí también habrá señales, pero no serán las únicas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y culmina el verso 31 que estamos leyendo del capítulo 29 de Mateo. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Notaste la forma en que fue progresando el mensaje? Primero nos hizo mirar a los asuntos políticos. Después nos hizo mirar la geografía, la geología. Por último nos pone a mirar a los cielos. Y de los cielos viene la solución. Esta progresión ha de ser la progresión de tu conversión y tu relación con Dios. Los que piensan que la solución de los problemas de su vida están en la política, en la economía, en el bienestar psicológico o social, que pongan los ojos para arriba. Porque la bienvenida viene del cielo, la solución viene del cielo. El Señor Jesús es el que nos da, el que tiene la llave, el que tiene la solución a tus problemas y a los míos. Yo doy testimonio de esto. En mi vida de 59 años he visto una y otra vez cómo mi Señor ha intervenido, cómo me ha dado la solución a los problemas que parecían insolubles, sean económicos o sean personales. No importa la naturaleza de tus defectos y tus errores, el Dios eterno te recibe. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a confiar en ti, a poner nuestros ojos en la solución que viene de arriba. Ven, Señor Jesús, sálvanos de este mundo. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio bíblico diario con aplicación práctica para este día. Nosotros estamos aquí para servirle a ustedes en este estudio. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson profesor de teología de Fuller Theological Seminary. Al comenzar, oremos a Dios. Amante Dios, ayúdanos al estudiar la Biblia. Graba en nuestros corazones el mensaje santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al comenzar este último estudio de la segunda venida de Jesús, te hago una pregunta. ¿Cuál es el único texto de la Biblia que el Señor Jesús citó de manera específica como enseñanza que debíamos estudiar con mucho cuidado? El único autor de todos los autores bíblicos que Jesús citó por nombre y que reclamó la atención a él. La solución vendrá pronto. Nuestro estudio de esta semana lo comenzamos examinando la importancia de las características morales. Y estas características morales definen la segunda venida de Cristo. Seguimos mirando algunas señales que nos indicaban cómo el drama y la solución del drama del pecado de este planeta será llevada a cabo. Primero, mirando, el Señor Jesús nos puso a mirar nuestro ambiente. Terremotos y problemas geológicos. Luego nos puso a mirar asuntos políticos de guerras, mirando la parte social. Luego nos puso a mirar los cielos, las señales de los cielos. Y allí del cielo viene la solución. La segunda venida de Jesús, que será presta, será pronta. Y en este asunto de la segunda venida de Jesús, son muchos los autores bíblicos que hablaron acerca de los eventos. Y algunos de los eventos fueron muy dramáticos. Vamos a dar la solución a la pregunta. En el capítulo 24 del libro de Mateo, leo los versos 14 y 15. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El texto próximo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No bajen a Jerusalén, huyan a los montes. Las palabras de Jesús son muy agresivas. Nos están hablando de tres textos en realidad. En tres lugares se habla de la abominación desoladora en el libro de Daniel. Y esta abominación desoladora trae la atención del Señor Jesús. Esta abominación desoladora ocurrirá contra el santuario, el templo. Recordemos que toda esta aventura bíblica de esta semana la comenzamos en el capítulo 23 de Mateo, los primeros versos, donde hablan acerca de la vida moral y inmediatamente después acerca del templo de Jerusalén. Y allí en el templo terminamos también. El Señor Jesús nos dijo que los acontecimientos relativos al templo indicarían la venida de su Hijo. Y en este caso están indicando particularmente el momento de una profecía singular, la profecía de los 2300 días. Y esta profecía está relacionada con otras tres profecías y una en particular que ocurre varias veces, 2260 días. Pero no voy a presentar esquemas ni voy a hablar en detalle de fechas. Solo los voy a dejar curiosos para que lo estudien. Los versos específicos son Daniel, el capítulo 9, verso 27. Daniel, el capítulo 11, verso 31. Y Daniel, capítulo 12, verso 11. Vamos a proceder a leer cada uno de ellos y ponerlos en su contexto, recordando los eventos que están señalando. Y estos eventos tienen que ver directamente con la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús no quiere que estemos ignorantes. Él desea que estemos bien claros acerca de la venida de su Hijo. Por eso nos dejó señales específicas. Y estas señales no se pueden hacer dos cosas. No se puede buscar la Biblia y estar hablando. Aquí vamos a Daniel, el capítulo 9 y el verso 27. Dice el verso 27. Y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana y la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en el ala del templo estará la abominación horrible hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Estas palabras de la Escritura hablan de una profecía muy particular y específica. La profecía de una semana y la mitad de una semana. Esta abominación de los 1260 días se refiere a la obra de Satanás. Y es una obra que tiene que ver con la ley de Dios y con el surgimiento de un pueblo que protege esta ley. Los detalles te invito a estudiarlos con el pastor de la iglesia. No tenemos tiempo en un programa tan corto para mirarlo, pero leamos el próximo texto para que queden bien claro en su mente la importancia de esto. Recuerda, este es el único texto, los únicos tres textos, la única enseñanza que Jesús citó por nombre, con carácter específico de quién era. Daniel, el capítulo 11 y el verso 31 es el próximo. Y dice, y se levantará de su parte trompas que profanarán el santuario y la fortaleza, harán cesar el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Esta abominación espantosa que perturba tanto a Daniel y a los ángeles es una de las señales de la venida del Señor Jesús. Y tiene que ver, como dijimos, con la ley de Dios y con la proclamación del mensaje verdadero de la Escritura. La tercera vez que esta profecía que el Señor Jesús te instó a que la estudies, ¿la has estudiado tú? ¿La conoces? El capítulo 12 y el verso 11 de Daniel, la tercera y última vez. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esta profecía se complementa la una con la otra. En este momento particular te voy a dar las fechas. En el 508 comienza el inicio de esta profecía y termina en el 1798, los 1290 días. El propósito de mi enseñanza hoy es que Jesús viene pronto, que los eventos de su segunda venida ya fueron señalados. Y que el Señor Jesús te invita a ser un estudiante asiduo del libro de Daniel y específicamente entender la abominación desoladora y su lugar. Nosotros hoy lo que queremos hacer es recordarte que hay uno que es abominación desoladora y hay uno que es el Señor Jesús, el Dios verdadero. Y este Dios verdadero quiere ser suplantado por el de la abominación desoladora. El de la abominación desoladora quiere quitar la ley de Dios de tu atención. Y cuando esto ocurre, es señal de la venida del Señor Jesús. Por eso Dios levantó un pueblo que levanta las enseñanzas bíblicas y en particular la enseñanza de del espejo de la ley, los 10 mandamientos que son el reflejo del carácter de nuestro Dios. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a concentrarnos en tu ley y en la importancia de ella, y que como el Señor Jesús nos indicó, no permitamos que la abominación desoladora nos perturbe y nos saque la atención de donde debemos tener los ojos puestos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.